El barón de Tífano se aleja del castillo al paso lento, ordenándole a su fiel criado, el gitano Sarco. ¡Camina! ¡Camina, estúpido! Y no te detengas hasta que yo te lo ordene. Tengo aún 2 balas en este revólver. Y las usaré contra ti si tratas de desobedecer o escapar. ¡Camina! El gitano lo mira aterrorizado, pero no tiene más remedio que obedecer, y avanza alejándose por la estrecha vereda que serpentea el cementerio abandonado. Antes de que reveles a Calimán todo lo que sabes, debes alejarte de aquí por mucho tiempo. Prefiero prescindir de tus servicios a exponerme a una traición de tu parte. Sí, sí, sí, ya sé que eres fiel, que obedeces mis órdenes como a un perro y que aseguras que no revelarás nada a Calimán, pero prefiero estar tranquilo. ¡Camina! ¡Camina si no quieres que te meta una bala en la espalda! ¡Camina, imbécil! Y juntos se alejan por las solitarias tierras del cementerio, rumbo a los peligrosos pantanos en medio de aquella noche que parece interminable y espantosa. Al mismo tiempo, en el castillo, Calimán examina detenidamente al inspector de policía ante la mirada temerosa de la hermosa Karen de Tífano y del pequeño Solín, quienes están impresionados mirando la espantosa herida que el feroz asesino dejara en la garganta del policía. Se salvará. Diana, hay pocas probabilidades. Si bien la herida no fue mortal, se ha desangrado peligrosamente. Está muy débil, ¿eh? Ha entrado en un shock traumático. Nadie puede salvarse después de ser atacado por un lobo humano. Bueno, Solín, no podemos asegurarlo. Tiene bien marcadas las huellas de filosos colmillos, señor. Sí, sí, sí. Aparentemente fue atacado por una fiera asesina, pero hasta no escuchar sus palabras, no sabremos exactamente quién fue su agresor. Sarco estaba a su lado y el inspector se quedó vigilándolos. Así que, Karen, ¿sabes tú dónde está ese hombre, Sarko? No, no, no. Cuando descubrí al pobre inspector, no había nadie más en la sala. Instantes después se presentó mi padre. Y el resto ya lo sabe. ¿Sospechas del gitano? Sí, sí, Solín. Después de todo, él estaba ahí cuando ocurrió el ataque asesino. Y me intriga pensar el por qué la fiera asesina atacó precisamente al inspector y no a Sarko, si él estaba ahí. Y en todo esto mucho tendrá que ver Lucas Van Doren. Él fue quien nos hizo caer en la trampa. ¿Una trampa? Ah, sí, Karen. El pequeño Solim y yo quedamos prisionados en la cripta subterránea del castillo. Y ahí estaríamos todavía si no se le hubiera ocurrido a Calimán escapar forzando los barrotes de la reja. Ajá. Lucas parecía enloquecido esta noche. Trataba de obligarme a escapar a su lado. Todavía estoy impresionada por sus manos. Esas manos cubiertas de grueso pelambre y su rostro. Aunque no pude verlo, me pareció que también se había transformado. Respiraba como una fiera herida. Como un loco humano. Ya nos encargaremos de comprobar si Lucas Van Doren sufre alguna transformación en las noches de luna llena. Ahora lo primero es tratar de salvar la vida al inspector. Bien, manos a la obra. Bajo la mortecina luz de las velas de los candelabros, Calimán sostiene tenaz lucha contra la muerte. Acerca más ese candelabro, Solín. Sí, señor. El niño observa atentamente cómo las recias y musculosas manos de Calimán suturan las espantosas heridas en la garganta del policía. Ha logrado contener la hemorragia utilizando rudimentarios instrumentos médicos. Con agua hervida, limpia cuidadosamente las heridas y puede mirarlas con mayor claridad. Sí, bien, bien. Se diría que estas heridas fueron causadas por filosos colmillos que se clavaron con furia infinita. Tuvo suerte de no morir en el acto como los otros, señor. Y fíjate bien, los colmillos no lograron trozarle la vena jugular. Unos milímetros más y el inspector hubiera emprendido el camino sin regreso al más allá. ¿Calimán? ¿Encontró algo, Calimán? Sí, en el cuarto de mamá. Había estas jeringas hipodérmicas y algunas vendas. Justamente lo que necesita. El inspector ha perdido mucha sangre y requiere una transfusión. Hierva las jeringas, deprisa, Karen, que la vida de este hombre está en juego. La hermosa joven obedece la orden mientras Calimán levanta un párpado del herido. Muestra un reflejo. Y aunque se fije, está inconsciente. ¿Se salvará? Eso espero, Solín. Siempre y cuando la transfusión no se retrase demasiado. Ustedes me ayudarán a darle sangre. Sí, señor. Calimán voltea a mirar con gesto interrogante a la hermosa hija del barón de Tífano. Le tengo una noticia, Karen. ¿De qué se trata? Encontramos el cadáver del profesor Lewis. ¿De veras? ¿Dónde? Sí. En la cripta subterránea. Alguien llevó el cadáver ocultándolo en el interior de un ataúd de piedra. ¿Alguien? ¿De quién sospecha? Del gitano Sarko. Sin duda que recibió órdenes de ocultar el cadáver para que no hubiera cuerpo del delito que el inspector de policía pudiera investigar. Sarko solo obedece órdenes de mi padre. Calimán, ¿sospecha usted que mi padre lo ordenó? Sí, Karen. ¿Por qué no? El señor barón de Tífano le fastidia tener intrusos en su casa. Y sobre todo policías. Pero eso sería tanto como proteger al asesino. Sí. Han ocurrido 3 asesinatos en estos días, Karen. El primero fue un campesino al que atacaron en la aldea. El segundo fue el profesor Lewis. Y el tercero, el otro campesino que se atrevió a acercarse al castillo. Oh, y esta noche el inspector fue la víctima. Y en todos los atentados el barón de Tífano se ha negado a colaborar. Tal parece que no desea que se aclaren los delitos. Y su protección al asesino está bien demostrada. Yo no sé qué pensar. Todo esto es tan confuso, tan desconcertante. Para ser sinceros, mi sospecha recae justamente sobre Lucas Van Horen. ¿Lucas? Él se ausenta durante las noches. Teme cuando sale la luna llena. Y es un enfermo mental, sumamente nervioso y agresivo. Sin duda que llegó a temer que el inspector lo descubriera y decidió atacarlo esta noche. Haciéndonos caer en la trampa para tener el terreno libre, señor. Sí, es posible. Por eso es que estaba aquí en la casa y trató de convencerle para que escapáramos juntos. ¿Calimán? Sí. Entonces, Calimán, Lucas es un lobo humano. No se precipiten sus juicios, Karen. Son necesarias las pruebas. Pero cuando estuvo cerca de mí, sus manos eran... Tal vez usted se imaginó cosas que no existen, Karen. Recuerde que estaban en la oscuridad. Y a veces el miedo hace ver cosas que realmente no son ciertas. Pero las víctimas han sido atacadas bestialmente. Filosos colmillos les han destrozado la garganta. Recuerden que el inspector encontró en la choza de Sarko un arma punzocortante llena de sangre, que tal vez fue el arma utilizada por el asesino para hacer creer que el agresor era una fiera. En fin, ya tendremos ocasión de comprobar la verdad cuando interroguemos a Lucas. Ahora lo importante es salvar al inspector para que nos diga quién fue el que lo atacó. Antífano tira de las riendas del caballo, ordenándole detenerse. Sus ojillos verdosos escudriñan alrededor, y sus labios delgados y pálidos dibujan una sonrisa burlona. Hemos llegado a los pantanos, Sarco. ¿No te alegras? Realmente es el lugar donde termina nuestro paseo. El viejo noble desmonta parsimoniosamente del caballo, mientras el gitano retrocede temeroso. No sabe lo que su amo planea, pero tiene miedo. Al verse en aquel terreno donde la muerte acecha en los pantanos, y sabiendo que el varón no tendrá piedad ni misericordia para con él. Ven conmigo, Sarco, y recuerda que al menor intento de escapar, te meteré una bala en la espalda. Pierdes tu tiempo si crees que voy a responder a tus preguntas. Recuerda que no acostumbro informar de mis actos, y menos a un miserable criado como tú. Ven conmigo. El varón desprende la silla de montar, y de ahí quita una fuerte soga que enreda en su hombro, y señala hacia lo más profundo de los pantanos. Ven conmigo. ¡Camina, animal! No tengas miedo, que por estos rumbos los lobos humanos no atacan. Además, la noche está por terminar y debes tranquilizarte. ¡Camina, animal! ¡Vamos! ¡Vamos! Revólver en una mano y en la otra la fuerte soga, el varón obliga a su criado a internarse entre los pantanos. Avanzan lentamente, fijándose dónde pisan, pues el menor movimiento en falso provocará la muerte. Avanzan entre los resecos matorrales, y el varón de Tífano sonríe malicioso mirando a su criado, que como un animalito temeroso, continúa caminando con movimientos siniescos. Será una pena renunciar a tu servicio, Sarco. Pero es más importante mi seguridad que tu vida. Ni Calimán ni nadie volverá a saber de ti. Se alejan por veredas conocidas y sus pies se hunden en el suelo fangoso que borda los pantanos. Es como si penetraran a un mundo donde reina la desolación y la muerte. ¡Aquí! ¡Detente! El viaje ha terminado para ti, Sarco. Colócate de espaldas contra ese tronco de árbol. ¿Lo has descubierto, Sí, sí. Voy a dejarte atado a ese tronco para que te pudras en vida. Nadie volverá a saber de ti, Sarco. Te quedarás aquí amarrado hasta que te mueras de hambre. Y luego tu carroña será alimento de los gusanos. Cometiste muchos errores, y no quiero que por tu causa mis planes queden al descubierto. Calimán es muy astuto, y terminaría por obligarte a confesar todo lo que sabes. ¡Es inútil! ¡No lograrás convencerme! He decidido dejarte aquí, condenado a morir de hambre, y sabes que siempre cumplo lo que prometo. Y ya puedes gritar todo lo que quieras, que nadie te escuchará. Bien sabes que nadie se atreve a llegar hasta estos peligrosos parajes. ¡Quieto! ¡Quieto, escúpido! ¡Suéltame! ¡Suéltame, animal! ¡Suéltame! ¡Suéltame, estúpido! ¡Basta! El gitano, viéndose traicionado, se arroja furioso contra el balón de Tífano y se enfrentan en mortal forcejeo cerca de los pantanos. ¡Miserable! ¿Te atreves a atacarme? ¡Me decías que te arrojara al pantano! ¡Suéltame ya de una vez! Pese a la corpulencia del gitano, el varón va dominándolo. Hábil en la lucha cuerpo a cuerpo, va sometiendo a su criado, agafándolo por el cuello con el brazo y presionando con todas sus fuerzas. ¡Rata inmunda! ¡Bestia asesina! ¿Te has atrevido a atacar a tu amo? ¡Y eso confirma tu sentencia de muerte! ¡Quieto de una vez! ¡Quieto! ¡Toma! El varón golpea brutalmente con la cacha del revólver en el cráneo del gitano y este se derrumba pesadamente a sus pies. ¡Miserable rata inmunda! Te quedarás atado a este tronco hasta que te podras. Así. Así. El gitano morirá sin compensar todos los secretos del varón. Calimán descubrirá aquel nuevo crimen que planea el enigmático varón de Tífano. El inspector de policía morirá.